rato el tiempo paró. Tu mano la mía tomó. El brillo astral en tu mirar, no lo dejes marchar. Niña, Uria, vuela ya. El miedo enfrentarás. En tus sueños yo estaré. Sombrío el mundo puede ser. Y aquí la luz va a esperar, la que nos guíe en la oscuridad. Y esperaré por la señal de que volverás y que tu senda hallarás. Sé que has visto lo peor, te han roto el corazón. Las bestias te retendrán, a tu saber te aferrarás. Niña, Uria, zarpa ya, contra el miedo lucharás. En tus sueños voy a estar, de un mundo sin pesar. Y aquí la luz voy a esperar, la que nos guíe en la oscuridad. Y esperaré por la señal de que volverás y que tu senda hallarás. La que nos guíe en la oscuridad, y esperaré por la señal de que volverás a tu senda. Y aquí la luz voy a esperar, la que nos guíe en la oscuridad, y esperaré. De que